Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital El Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiesta perdida. Muy buenos días, amigos de Radio Diferencia. Para nosotros es un nuevo día y espero que sea placentero para ustedes. Ahora los dejo con Lois. Hola, buenos días, camaradas, compañeros del Vitro. Del Vitro ausente, pero yo nunca voy a estar ausente. Le digo a mis compañeros de la radio, de Valentín Letelier, Radio Diferencia, Corporación Breschi, que Lois se queda con todo su cuento que le llaman artístico y que solamente para él es completamente patológico. Lunita, ¿cómo es de tu vida? Qué bueno que llegaste después de un cuantos meses de distracción. ¿Cómo estás? Me abducieron los marcianos. No. Bien, estoy muy contenta de estar de nuevo de vuelta. Los extrañaba harto. Mucho, mucho, mucho. Me acordaba mucho de ustedes. Y bueno, ahora que estoy acá con ustedes, como que nuevamente me siento muy feliz. Y creo que tenemos hartos temas que conversar hoy día en la radio. Sí, y perdón. Y siguiendo con mi antídoto de así que ahora habla quién. Quiero contarles también de que para mí fue muy de mal traer las fundas neoyorquinas capitalísticas con el cual yo iba a hacer mi propia succión de gravedad mental a través del pincel, la radio, el cuadro que traje hoy día, un cuadro que me lo pinté el año 2000 y lo cuelgo aquí en la radio, porque tengo otro vendido que era otro que estaba colgado y para que no quedase un hueco solo, con dos míos somos dos huecos. Ya, ¿qué quiere hablar, Luz? Yo traje una noticia que es sobre una de las primeras intervenciones directas de Estados Unidos dentro como de todo este tema de la reforma tributaria de Bachelet. Inversiones en sector energético, educacional, minero y pensiones. El Departamento de Estado sale a defender intereses norteamericanos en Chile y manda señal a la moneda sobre reformas. El embajador de Chile señaló ayer que el gobierno tiene que consultar a todas las partes interesadas. Pidió reglas claras y estabilidad. Estados Unidos es el principal inversionista extranjero con 25 mil millones de dólares y las reformas en curso afectarán a empresas como Laureate, AES, Freeport-McMoRan, Principal Financial y MetLife. Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en Chile. Ayer el gobierno de Barack Obama salió a defender esas inversiones y se metió de lleno en el debate político nacional. En su primer encuentro con la comunidad empresarial, organizado por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, el embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, hizo una advertencia acerca de las reformas que está proponiendo el gobierno de Michelle Bachelet. Dijo que antes de hacer los cambios, el gobierno tiene que consultar a todas las partes interesadas y remarcó que los inversionistas norteamericanos piden reglas claras y estabilidad política. Cuando hay cambios, es importante consultar a todos los stakeholders o partes interesadas y a su vez tomar decisiones en un tiempo razonable para que las empresas puedan clarificar y adaptarse adecuadamente, señaló el diplomático. Durante su intervención hizo hincapié en que la discusión es enteramente del pueblo chileno, agregando que, mientras haya transparencia y se trate a todos igual, aquí seguiremos y, claro, tomamos nota. Las reformas que ha planteado el gobierno de Michelle Bachelet podrían afectar a empresas como Grupo Laureate, de Educación, AES, Energía, Freeport-McMoRan, Minería, Principal Financial, AFP y MetLife, AFP Provida. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en 2003, el intercambio comercial se ha triplicado. No sería la primera vez que la embajada norteamericana interviene ante un gobierno de Michelle Bachelet para salvaguardar inversiones y ayudar a sus empresas. Durante su primer paso por La Moneda, Bachelet cedió al lobby político norteamericano y dio su respaldo a la termoeléctrica Campeche, propiedad de A.E.S. Jenner, luego de que la Corte Suprema ordenara detener la construcción del proyecto, acogiendo un recurso de protección contra su aprobación ambiental debido a un problema con el uso de suelo donde se emplaza que estaba destinado a áreas verdes. La decisión de la Suprema fue resistida desde la empresa y desde los gobiernos chileno y norteamericano. Tras el fallo, desde Estados Unidos se inició un importante lobby para impulsar a las autoridades a tomar cartas en el asunto y buscar una vía para destrabar el proyecto, cuya construcción ya estaba avanzada, en casi un 50%. Los detalles de la operación, que terminó dando vuelta la mano al fallo de la Suprema y al rechazo de los vecinos, fueron filtrados a través de dos cables de Wikileaks, publicados por Cyper, y dan cuenta de reuniones, cartas y recados para abrirle el camino a la termoeléctrica. El entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Paul Simons, tuvo un rol clave en defender la posición de la empresa. De acuerdo a los cables, el 4 de agosto de ese año, Simons se reunió con el ministro del Interior de ese entonces, Edmundo Pérez Lloma, para discutir el caso. El secretario de Estado estaba bien informado, ya que según Wikileaks, le señaló que el gobierno entendía que era un problema grave. Más allá del impacto inmediato sobre la inversión de AEIS, la decisión también perjudica el clima de inversión en Chile, detallando que se estaba trabajando para encontrar una salida y que para ello se había asignado a uno de sus principales asesores. Interesante lo que se pudo reproducir en el lenguaje bonito de la luna. Yo quisiera retomar el tema que dijo la luna respecto al impuesto. Yo quiero decir que lo que he escuchado por los economistas, lo primero que ven los inversionistas extranjeros en el país es que haya paz social. Y ellos dicen y ven que si hay protesta y todo, no van a invertir en Chile. Los impuestos con reforma tributaria o sin reforma tributaria en Chile siguen siendo bajos. En Chile sería apenas 25% con el aumento, mientras tanto que en Perú y en Colombia es 35%, así que van a invertir igual. Así que es importante hacer la reforma de todas maneras para que haya plata para la educación, una vaya paz social y todo. Yo quisiera hacer un saludo acá a la sociedad alemana, a dos señoras, la Frau Erika y la señora Ingrid, que seguramente van a estar escuchando este fin de semana. ¿Hay más que decir algo? Bueno, me gustaría continuar con el tema que interrumpió Lois y que está la luna, y me gustaría seguir hablando sobre el tema, o sea, no, que no cambiáramos un poco. La lunita, ¿le quieres preguntar algo respecto a lo que leyó ella? Bueno, yo creo que lo que decía el Klaus igual es importante, que supuestamente que haya paz social en un lugar, pero resulta que acá estamos hablando de que Obama salió en defensa de empresas que son las que tienen inversiones en educación, en AFP, en minería. Entonces, si se quiere recuperar el cobre, ¿cómo se va a hacer si está como la intervención de Estados Unidos? Recordemos que sí. Tiene una base militar en Concón. Sí, pero bueno, se exageraron un poco, pero no fue el embajador norteamericano el que habló, no Obama en todo caso. Bueno, pero defendiendo, claro, los intereses de Estados Unidos. Sí, obviamente ellos no quieren mayor impuesto a su empresa y todo, pero el caso es que van a seguir invirtiendo igual empresas extranjeras porque el impuesto, me repito, con reforma tributaria igual van a ser bajos, más comparado con otros países de Sudamérica. Igual va a inversión. Y como decía un economista que lo escuché los últimos días, que ellos quieren que haya paz social, que tranquilidad el país. Entonces, si hay mayor impuesto para formación, educación y todo, no creo que se pongan a eso. Y tampoco lo debería hacer los empresarios chilenos, porque por lo que yo he escuchado, algunos dicen que ellos están de acuerdo con que haya una ciudad buena calidad de educación y acceso a todo, o sea, porque lo he escuchado algunos. Claro, pero claro, todos concuerdan en que quieren una buena calidad de educación, pero nadie dice que quiere una educación gratuita y de calidad para todos. O sea, no es como para algunos solamente. Y bueno, yo creo que si ahora salieron a hablar de esto así como directamente es porque hay cosas que les molestan y que en verdad no nos van a sacar los ojos de encima, o sea. Sí, que aparte de la reforma tributaria se habla de la reforma política, entonces a la constitución, entonces los empresarios extranjeros, inversionistas los tienen inquietos, pero no quiero que hagan esa matón en mayores términos para molestarse, porque no van a hacer tantas reformas profundas al sistema económico tampoco. Van a seguir invirtiendo igual y yo creo que no va a haber tantos cambios como para que se preocupen tanto. ¿Qué me dices tú, Juan? Bueno, yo he visto que hay algunos sectores de derecha que no le incomoda este régimen, esta reforma. Hay sectores de empresariales que les gusta la reforma tributaria. Entonces hay que ver eso también. O sea, esto no incomoda a todos los sectores que en el fondo han mantenido un sistema económico por décadas que es nefasto, digamos, para la mayoría de la gente en este país. O sea, nosotros tenemos la peor distribución de la riqueza de América Latina. Correcto. Entonces, somos un país muy desigual, con una educación que una de las peores, digamos, de América en el sentido de infraestructura. Todavía hay liceos que se llueven, todavía hay muchas cosas que mejorar. O sea, es imposible que Bachelet vaya a solucionar este problema. Entonces, cuando ellos nos dicen que van a tener una educación, como dice la luna, de calidad y pero no hablan de la gratuidad universal, ahí como que nos dejan un poco en la duda, digamos, ¿qué está pasando? O sea, en estos momentos hay sectores, por ejemplo, como el Partido Comunista, que está en el conglomerado de gobierno, y deben presentársele muchas contradicciones, porque el discurso que tenían antes lo mantienen, pero parece que no, como que no calza mucho con el gobierno. O sea, el hecho de ver las parlamentarias comunistas marchando con los estudiantes, eso me demuestra que aquí hay algo como que no encaja. Yo creo que es muy difícil. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Prohibiremos la esperanza, y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y al país lo remataron, y lo remataron mal, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender. esta patria que ganamos, liberada debe ser. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Es muy difícil, por ejemplo, que los comunistas estén en un mismo conglomerado político que los demócratas cristianos. Que los demócratas cristianos, por ejemplo. Yo recuerdo de verlos juntos. Juntos, pero no revueltos, tal vez será. Pero ahí están. Yo recuerdo escuchar al presidente, a Jorge Aguad, presidente de la banca. Él decía, yo estudié en el Instituto Nacional y estudié en la Universidad de Chile cuando era gratuita. Entonces él dice, yo estoy de acuerdo con que haya reforma tributaria para que los estudiantes puedan estudiar de forma gratuita con buena calidad. Yo creo que son varios que piensan igual. Pero respecto a lo que tú decías de los comunistas cristianos, yo creo que aunque usted no empiece en el gobierno, son pocos cambios los que hay. Nadie volver a estatizar empresas, cuestiones así, no volver a lo que pasó con la Unidad Popular. O sea, es poco claro, hay que pensar, Klaus, que los demócratas cristianos son casi todos son empleadores y son dueños de empresas, tienen intereses, digamos, muy fuertes en la economía chilena. Por ahí nombraron a Pérez Lloma. No sé si se acuerdan de Pérez Lloma, de las casas Copeva y todo ese asunto, digamos, que tristemente conocido, digamos. Entonces vemos a los demócratas cristianos nuevamente en el gobierno, en el conglomerado de gobierno, no tal vez la presidencia, pero sí ocupando puestos importantes dentro de lo que es el gabinete. Y esa es nuestra realidad, pues hay que seguir. Nosotros, por ejemplo, como pacientes psiquiátricos tenemos pensiones miserables y siguen siendo miserables, no nos han mejorado nada, absolutamente nada en este último tiempo. Y parece que no se ve, claro, y parece que no se ve muchas ganas de mejorarlas tampoco, digamos. Así que vamos a tener que de alguna forma hacernos sentir. Yo me pregunto, Juanito, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Mira, yo pienso lo que viví la historia del 73, cualquiera, el 100% de los compañeros camaradas que fuimos, digamos, por fuerza mayor a quebrantarlo la voz. Yo te digo que el Partido Comunista, por lo que yo sé y yo veo, es que el Partido Comunista fue completamente masacrado por Pinochet. Incluso hablando con un psiquiatra, que no va a dar el nombre para no comprometerlo, fuera de aquí hace mucho tiempo atrás, 5 años atrás, me dijo, Lois, si aquí pasó lo mismo que pasó con Stalin, van a pasar 80, 100 años antes que se borre la pluma, que según ellos no se borraba nada. Entonces, y se habla también de la democracia cristiana que tiene puestos caros, ¿cómo lo voy a juntar con el Partido Comunista? Porque el Partido Comunista es estatal, en cambio la DC, como dices tú, es privada y tiene puro negocio privado. Entonces, ¿y cuál es el problema que marchemos todos los comunistas? Yo pienso que una vez más nos dejen a los comunistas hablar tranquilos y ser felices, no me quiten el micrófono. Porque yo tengo una cosa, ellos sí que lo subieron a hacer durante 17 años, y cuánta gente se echaron y asesinaron por el famoso, nunca fue famoso este criminal, fue un retrógrado, fue un animal, un lentejuela. Gracias. Bueno, amigo, a mí en lo personal se me produce en estos gobiernos así como medio raro, como medio ambiguo, que hay demócratas cristianos, comunistas juntos, se me produce como como que el enemigo se me confunde, digamos. O sea, porque si uno hace algo en contra del gobierno o una protesta en contra del gobierno, te van a decir, oye, no, pues si ahora el gobierno es democrático, lo elegimos democráticamente, entonces ¿cómo voy a estar en contra del gobierno? Además que no es la derecha y le ganamos a la derecha y todo. Pero resulta que todas las conquistas y todas las reivindicaciones que necesita la gente siguen estando igual, digamos. O sea, siguen los sueldos miserables. Aquí en ningún momento se ha hablado, por ejemplo, de subir el sueldo mínimo sobre 250 mil pesos. Se están planteando como tope 250 mil pesos. Entonces, y como si fuera mucho. Luna. Yo creo que acá hay que decir algo que es súper importante. Es lo que comentaba el Luchito. Que es que, claro, pues están pidiendo acá paz social, y en el fondo hay solamente un gran responsable del quiebre de la paz social en Chile, y eso también se remonta al 73, y es que los norteamericanos igual metieron la mano y ellos quebraron la paz social, nos quebraron con, y Patricio Elwin también. Entonces es importante hacer como hincapié en eso. A Patricio Elwin, que fue uno de los principales que fue a golpear la puerta de los cuarteles, ahora lo premian, le dan pensiones vitalicias, etcétera, etcétera. O sea, lo cuidan el viejito bueno así, sonriente, que no mata ni una mosca. Y, con un sueldo de 12 millones. Y este señor, digamos, fue, como les digo, uno de los principales impulsores del golpe de Estado. Buenos días, mi nombre es Enrique. Quiero dar un saludo a todas las madres de Chile, planeta, tierra, digamos. Mañana es su día, pero para mí es todos los días del año. Bueno, mañana es el día comercial, porque el comercio vende sus productos para la venta, pero para mí es todos los días del año. Un saludo a mi madre que se llama Rosalía, a mi abuelita que se llama Emma Silva de Paiva, que está descansando en paz. Y hoy día traigo el mensaje cristiano. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mi verdad, tu verdad, la verdad. Mi verdad. Se trata de los valores de los que estoy convencido personalmente. A mi verdad le he dado forma y la he construido según mi carácter, mi personalidad y lo que he vivido. Tu verdad es lo que el otro cree y que me obligo a respetar, aun cuando su verdad es muy diferente de mis propias convicciones. Doy pruebas de una mente abierta al admitir que nadie puede imponer reglas en cuanto a lo que se debe ser o pensar. A cada uno su verdad, dice. Traduce bien la actitud tolerante que nos imponemos con respecto a los demás. No deseamos defender la intolerancia que trae el fanatismo y sus sangrientos excesos, pero no hay problema cuando se considera siempre la verdad como relativa. ¿Es la verdad algo que cada uno domina y le da forma a su gusto? ¿Hemos reducido la verdad a lo que nuestro espíritu limitado puede concebir? La Biblia presenta a Jesús como la verdad absoluta, la que ningún hombre puede dominar. Se impone a toda la humanidad y no puede ser separado de la gracia y de la bondad de Dios. Aceptemos humildemente ante Dios que nosotros mismos somos incapaces de construir la verdad. Busquemos la verdad que Dios en su gracia nos comunica por medio de la Biblia. En ella Él nos dice la verdad acerca de nosotros mismos, declarando que estamos perdidos y alejados de Él. También nos dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar a su... Yo quería dejar en claro, digamos, que yo no tengo nada en contra en lo personal de los partidos de izquierda que están dentro de la nueva mayoría, pero sí el que se mete en camisa de once varas tiene que apechugar. O sea, si yo me... Hay un dicho por ahí que me parece que era de Romero Tomis, ¿eh? Curiosamente un demócrata cristiano. Decía algo así como el... Era con respecto, no me acuerdo exactamente el pensamiento, la reflexión, ¿eh? Pero apuntaba un poco hacia estas relaciones, digamos, un poco... estos matrimonios... un poco como raro, como extraño, digamos, que se odiaron a muerte en un momento, digamos, y ahora los vemos juntos, digamos, ¿eh? Entonces, acá la pobreza, aquí se habla de muchas veces de superar la pobreza, pero esto del bonismo, le llamo yo, esto de los bonos, eso en ningún momento apuntan a superar la pobreza, son migajas, digamos, que le dan a la gente y que lo aplicó la derecha y ahora lo está aplicando este gobierno. Entonces se necesita una política, digamos, de ayuda permanente para la gente, subir el sueldo mínimo, mejorar, digamos, que existan a lo mejor beneficios para que la gente pueda comprar víveres, rebajarle, crear un sistema de, realmente donde la gente les pueda subir el bolsillo, digamos. Y sobre todo que la agricultura está afectada por la sequía. Esa es la idea, pero migajas ya tuvimos durante los 4 años de Piñera, entonces si vamos a seguir con lo mismo... Ahora andaré en micro. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo mi nombre es Waldo Absalomovich. Estamos aquí en la radio, en el local de la radio. Y si estamos hablando de las cosas que hace o han hecho los diferentes gobiernos aquí en, después de mi noche. Ahora, yo voté por la Bachelet porque tenía la idea que iba a subir la pensión y por lo menos en mayo recibí un bono. Y yo lo que quiero saber, si es que es verdad lo que yo pienso, que si va a haber el reajuste de las pensiones de invalidez, porque parece que somos muchos los que dependemos en cierta forma de la pensión. Bueno, yo quería decirte, Waldo, que hasta ahora no se ha hecho mención de nada de eso, y tampoco en el programa que se presentó de salud Michelle Bachelet antes de salir electa. No se hacía mención a nada, ni de bono, ni siquiera se mencionaba la salud mental. Es algo que sigue no siendo tema dentro como de los programas de gobierno. Respondiendo a Juan, digamos, en forma personal, mi pensamiento personal, a veces se piensa en asistencialismo, digamos, ¿no? Que la persona así como cómoda, se queda con la pensión. Es una ayuda, está bien. Pero digamos que, por ejemplo, en inclusión laboral, ahí en Casa Club, ¿no?, nos han enseñado, digamos, que uno, digamos, inclusión laboral, o sea, aparte, digamos, de tener la pensión, uno puede trabajar también, pues, o sea, no quedarse aceptado ahí viendo tele, acostado, tiene que activarse y después seguir y volver a la sociedad. Disculpa, eso también es relativo. O sea, hay personas que pueden trabajar y otras personas que no pueden trabajar. No, porque por eso, todos tenemos habilidades, todos tenemos en diferentes cosas. Pero hay personas que no pueden trabajar laboralmente, que no están aprobadas por su médico para que trabajen laboralmente, que dependan de un horario, que dependan. Hay personas que no pueden simplemente, por su salud mental. Pero, hay personas que tenemos diferentes niveles de capacidad, ¿cierto?, de su patología. O sea, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Mi papá, por ejemplo, jubiló en el año 80 y mi papá es esquizofrénico paranoico, y no estaba en condiciones de seguir trabajando y lo tuvieron que jubilar 3 años antes, ¿cachai? Porque no podía seguir trabajando. Pero jubiló. No, por eso, pero lo jubilaron 3 años antes, y eso le trajo como consecuencia recibir una pensión menos de la mitad de lo que hubiera recibido si hubiera terminado con los 3 años. De la Marina, otra familia naval, otra cosa de la Marina. Ya. En todo caso, digamos, yo personalmente pienso que si uno se forma de niño, digamos, en educación, yo estudié en escuela pública ahí, la 123 de Japón, después en el liceo de hombres, ahí en Nazareno, San Alfredo Nazar Feré, y si uno se va, digamos, hacia adelante, digamos, mirando hacia adelante, hacia la estrella de adelante, y siempre formándose así, siempre formándose, no mirando, digamos, los de atrás, dicen acá, dicen allá, sino que formándose hacia adelante. Y claro, también ayudando a los demás, compartiendo con la gente, amistad, todo eso, pero uno tiene que ir queriéndose a uno y saliendo adelante, porque si se queda atrás, ¿qué va a pensar? A pensar en la presidenta, el diputado. Tiene que salir adelante uno, y con la familia. Pero hay una cosa, o sea, si una persona está capacitada para trabajar y tiene una patología, esa persona no debería recibir pensión, porque está capacitada para trabajar. Oye, Enrique y Juan, yo quisiera agregar otra cosa. A subir el desempleo, la cesantía, entonces si no hay trabajo para las personas que están bien, menor el trabajo para nosotros, digamos. En la empresa Sencosud de Jorge Pullman, hay varios empresarios que dan trabajo a los discapacitados. He visto en la Universidad de Playa Chay, personas con discapacidad trabajan. Trabajan, no sé, son discapacitados. Pero por favor, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Qué cantidad de discapacitados hay en Chile? Es que hay que prepararse para eso, Juan, si no, bueno, cualquier discapacitado puede entrar a trabajar, ¿no? Hay que prepararse, po. Si tú le das trabajo a 5 o 6 discapacitados en Chile, eso no tiene ningún efecto sobre la política de lo que es, digamos, integrar a la persona que es discapacitada al mundo laboral. O sea, por ejemplo, la Casa Club y todas las organizaciones hacen mucho más de lo que hace el gobierno. Y aparte, igual mantienen los márgenes de explotación, no se les paga lo mismo. Y estamos hablando de que más encima los contratan en la empresa, por ejemplo, Sencosud de Horst Pullman. O sea, es un trabajo que nadie quiere hacer. Y además, yo encuentro que tampoco todas las personas necesitan trabajar. Yo creo que el trabajo no es algo que se dé naturalmente en el ser humano, y que no alguien que estudie y que se forme no necesariamente tiene que trabajar, porque el sistema de trabajo en el cual, por el cual nos regimos, es un sistema que enferma, que hace que la gente se desestabilice. ¿Sabes qué? Yo te decía una sola cosa, mira, el trabajo dignifica. El trabajador, digamos, aprende, yo aprendí ahí en el empleo mínimo, ganando 750 pesos y dos sueldos de 750 pesos, ahorré para la prueba, que se tiene para la prueba de estudio académica, y entré a la universidad con el primer lugar. Entonces, entré a la universidad y me fui a la Universidad de Playa Ancha, de Ciencia de Educación, que en ese tiempo era academia. Y así fui formándome, y así de a poco, y así de a poco, y fui yendo a los censos, o sea, trabajando en censos, trabajando yendo a repartir guía de teléfono. Ahí uno aprende, del trabajo dignifica, porque el trabajo te hace salir al mundo, conocer gente, y después ahí saliendo, y hice una micro, también formé un emprendimiento a través de la mía cuando estaba presentado a Chile. Después fueron los 4 años de oscuridad de Piñera, ahí me quedé en la casa porque estaba lesionado del hombro, qué sé yo, pero ahora estoy en exclusión laboral, me subí adelante y puedo entrar a la universidad de nuevo por leyes, digamos, que me por leyes de discapacidad. Ahora no son personas de discapacidad, se llaman diferentes. Eso es importante destacar, ¿eh? Que no son personas de discapacidad, que como tú nombras ahí. Somos todos diferentes. Y yo, para mí, todas las personas son diferentes, todas con una cierta discapacidad. No son todos capacitados, todos somos poderosos, no. Somos todos discapacitados. O sea, diferentes. Digo. Pero nosotros necesitamos mucho más de que se nos cambie el nombre. Claro, le cambian el nombre técnico diferente, pero igual existe un carné que es un carné de discapacidad, se reciben pensiones por discapacidad, y aparte, no, tú mismo dices, no todas las personas son iguales, no a todos los dignifica el trabajo. El trabajo, yo personalmente, yo he trabajado desde los 15 años, yo creo que el trabajo no dignifica, el trabajo lo que hace es como reproducir la injusticia social. Bueno, queridos amigos, después de concluir un poco este debate sobre quién es quién aquí en este país, desenmascarando un poco la imagen que nos quieren vender y que nos quieren dar, pero resulta que los pacientes psiquiátricos seguimos esperando que nos mejoren un poco las pensiones miserables que ganamos, ni siquiera nos acercamos a un sueldo mínimo. Entonces, yo creo que hay que tener en claro que en algún momento vamos a tener que levantar nuestra voz como pacientes psiquiátricos y tratar de conseguir mejora en nuestras pensiones. Ahora lo voy a dejar con Klaus, que nos trae un tema muy interesante sobre la vida en pareja. ¿Es así, Klaus? El ABP, yo quisiera una consulta, Enrique, por el aspecto cristiano. ¿Qué te parece que sea el legislazo del ABP, no, acuerdo de vida en pareja y el matrimonio homosexual? O sea, algunos de unos están de acuerdo, no están de acuerdo. ¿Qué te parece a ti? Mira, yo hablo más de Dios, digamos, de Dios arriba, no de las religiones. A mí las religiones, no, yo las respeto todas, pero a los cabezones de las religiones yo no estoy de acuerdo con nadie de ellos. Con el pueblo con el pueblo que va a la iglesia, yo comparto con todos ellos. Pero yo creo que Dios, por supuesto, que respeta a la homosexual, a la lesbiana, a la heterosexual, a toda diversidad de sexo, ¿no? Y la sexualidad también es importante, las fantasías sexuales, todo que se abra, porque aquí es como un mundo así como que estamos todos así encerrados, así como, pero si en Europa todo eso es otra forma de pensar, libre, un amor libre, un amor como diferente. No un amor como los católicos cerrado, violaciones, 10%, 1%. Y eso, y tenemos el caso hasta andan en auto a costa de todos los... Y tenemos el caso de que hasta los curas son pedófilos, porque mismo, había como... Lo mismo estas fuerzas armadas que no hacen ni una cosa, los gazanes. ¿No? Ahí había en el mundo, había como más, la otra dijeron en el Vaticano, había más de 800 casos de pedofilia entre los curas. Claro, entonces los mismos curas son pedófilos, que no vienen a imponer a nosotros una moral que ellos mismos practican, pues. Y el miembro la practica y no viene a nombrar a los otros. Los sacerdotes que eran buenos ya murieron ya. Por ejemplo, Woodward en La Esmeralda, Silva Enrique, que era de los derechos humanos, que estaba con Allende. Por ejemplo, el padre mismo que donó para la reparación de los derechos humanos, los presos políticos, que Vales. Por ejemplo, el mismo padre Hurtado, que era también bueno. Pero estos padres de ahora, el SAT y todo eso, guatones, un chistoso, digo, mira, tienes cuidado con los curas guatones, eso que no ayudan en nada, porque ellos son todos guatones, ladrones, sinvergüenza. Los pastores, ¿para qué digo? El mío jesuita le dijo, se culpa, blanqueaba al hijo los grandes sacerdotes, blanco por dentro, por fuera y por Dios por dentro. Tú lo dices. El mío Jesús lo dijo. Te diste de oveja de blanquita, pero por dentro son lobos que la idolatría del dinero de ellos y la gordura de la carne y todo eso. ¿Cómo se mueren ellos? Usted los juzga así con la conciencia y los juzga así de a poquito. Como así murió Pinochet, ¿sí? De a poquito, así. De a poquito y después se van onda, al infierno. Porque Dios dice esto aquí, para el infierno y para el cielo, así. Tú allá y tú acá. No, no así, y, ay, que todo pobrecito, que no. Y a ellos les gusta el poder. Oye, yo sabía de casos, por ejemplo, de que en la clase alta, en la clase rica en Chile, se da mucho eso de que cuando un hijo, por ejemplo, le sale homosexual o le sale medio desviado o medio turbio, lo meten a cura. En la papa, así se liberan, digamos, de un cabro, de un cacho, porque generalmente la gente rica requiere del ingeniero, del abogado, ¿cierto?, del médico. Entonces, si ese cabro no va por ese lado y lo ven que tiene, que es medio turbio, que tiene medio desviado, lo meten a curado. Sí, pero eso era más que estaba antes, porque ahora es imposible imponerle a un cabro la función de cura si él no quiere hacerlo. Eso se daba antes realmente. En la familia se escogía un, este quiere hacer cura, este va a ser abogado, este va a ser militar. Pero eso ya no es imposible ponerle al cabro una cierta forma de pensar, eso de antes. Pero como digo, no sé, yo creo que la gente en Chile se vuelve más indiferente a lo que es religión en realidad. Ya casi nadie le hace caso a lo que hacen los curas. Los curas se salían al poder, quieren poner su punto de vista, acercarnos al gobierno, pero lo que yo vivía en la parroquia cuando iba, era poca gente la que hacía caso a lo que hicieron los curas. Prácticamente nadie le hacía caso en el pueblo. Pero igual que los pastores, tú has visto muchos casos de pastores que ahora están en escándalos, que son pedófilos, que les gusta sacar la plata a la gente, que se aprovechan de la gente. Entonces, yo he visto mucha hipocresía. Entonces, no sé, yo quiero lo que tú decías tú también. Y otro tema que también quería plantear, por ejemplo, el aborto, por ejemplo. El aborto. ¿Qué opinas tú de eso, el aborto? Ya, yo voy a plantear del aborto, por ejemplo. El aborto yo pienso que es personal de la mujer. La mujer sabe de su cuerpo. Por ejemplo, los curas dicen, el aborto aquí, el aborto. Y ellos son hombres. ¿Qué opinan de...? ¿Qué opinan del matrimonio si no son casados? Por ejemplo, los pastores, el pastor que yo tengo, una de ellos conocí, fue, me le decía a mí, una niña, decía, habla del sexo, habla de la masturbación. O sea, aquellos que son enfermos, ¿entiendes? ¿No? Porque estudian eso como de pastores, pero como enfermedad, como lascivo. Eso es lascivia, ¿entiendes? ¿No? Entonces está escrito todo eso. Lascivia, todo eso, ¿no? Todas esas cosas que están, uno, ellas los toman de otra forma, de otro punto de vista. Entonces ahí dice, si tu ojo está malo, sácalo. Pero si tu ojo es bueno, ves tú los colores, ves la poesía, ves la pintura. Y yo veía a la mujer, yo hice un taller de mujer de femenino y le veía a la dama como desnudo femenino. Pero sí, también el amor existe, el amor de pareja, ¿no? El amor de pareja, ahora no. Ahora nadie se casa, pues sí, pareja, se enamoran, tienen una relación, son amigos, y eso es visto bueno. pero la iglesia, matrimonio, o si no, es pecado. Y yo eso los niños así, por ejemplo, en la iglesia católica, tengo unos primos, me masturbé, es pecado. Yo también uno sentía también lo mismo cuando era niño, estoy pecando. Pero eso es porque lo ponen ellos. Y yo tenía una compañera de curso del liceo, que se hizo sacerdote, pero era homosexual, pues. Es homosexual porque nació así y es así, pues. Pero no se muestra, no sale el closet porque son así, pues, son así sacerdotes. Entonces uno dice, yo le pregunté esa vez, le dije, fue a la iglesia, le dije yo, oye, ¿cómo lo hacen los sacerdotes para su forma sexual? Y me dijo, se masturban. Entonces le dije, ¿cómo? ¿Ustedes son anchos ustedes? Y a los niños le dice que no se masturben, que digamos que eso es pecado. Claro. Me dijo, así no, me dijo. ¿Qué hay? Sobre ese tema quería hacer un comentario. Yo pienso que el hecho de no tener pareja es algo antinatural. O sea, el hombre está hecho para vivir en pareja con una mujer, qué sé yo. Entonces, el hombre que opta por no tener pareja, cuando es una opción personal, como el caso, por ejemplo, de Clotario Blet, por ejemplo, ¿cierto? Que optó por el celibato, pero él dijo que optaba por el celibato para dedicar más tiempo a la causa de los trabajadores. Eso era su argumento. Pero un cura que obligadamente tiene que tirarle el cogote al pavo, digamos. Un cura que obligadamente tiene que tirarle el cogote al pavo, así como decía el Rumpi, no me vengan aquí con que son personas muy normales. O sea, yo a mi hija chica de 14 años no la dejaría sola con un cura, así de simple. Yo quisiera decir una cosa, en principio del cristianismo los sacerdotes eran casados, después se dictó la ley que no eran casados. Pero más que nada se dictó esa ley para evitar el problema de herencia, porque al tener hijos puede generar propiedades que eran de la iglesia y todo eso. Pero si yo retomé el tema que tú dijiste, el aborto. Yo creo que es mucho pedir para Chile que haya una ley de aborto bajo cualquier circunstancia. En algunos términos es posible, como que el legislador con la Bachelet, violaciones, aborto terapéutico, inviabilidad de feto, eso, yo creo que eso es viable. Pero quisiera agregar algo más. Yo estoy en una conferencia, está interesante la gnosis, y me dicen que todas las religiones tienen algo de verdad, incluso la religión antigua, que los casos de los egipcios, que le fue revelado por seres superiores, y pasó por otra, para la religión pasa lo mismo, la cristiana, la judía, la musulmana, la hindú, la budista, todos tienen algo de verdad. Entonces no me parece justo venir por este punto de vista, esto es así, es lo único que vale. ¿Qué es a ti como cristiano? Mira, bueno, amigos, con este tema de los católicos y de los curas y de los religiosos que se pegan con una piedra en el pecho, vamos a continuar después, pero ahora es importante tener en claro que antes de que se descubrieran todos estos curas pedófilos, curas que violan niñas y qué sé yo en estos últimos años, porque esto ha sido en estos últimos años, hay que acordarse que antes de la década de los 80, 70, esta cuestión era todo oculto, ¿ya? Toda la gente opinaba, toda la gente decía, todo era a nivel de rumores. Siempre se decía que los curas eran turbios, que los curas eran pedófilos, que eran homosexuales, que aquí, que allá, pero era todo a nivel de rumores. Pero después de los años 80, 90, esto se empezó a oficializar, y no solamente en Chile, sino que en Estados Unidos, en Holanda, en Europa, en todas partes del mundo empezaron a aparecer curas pedófilos, incluso más, en la iglesia norteamericana tuvieron que pagar tremendas indemnizaciones a las víctimas. Thank you. amigo de la radiodiferencia, ahora lo dejamos con nuestra querida Karim. Gracias, Pate. Hola a todos, ¿cómo están? Voy a leer una poesía que se llama Canción del Día Feliz, para que dé su fruto el día y la mañana de provecho. Hay que llenarlo de alegría en sinos, de música y pecho, para llegar la troje del día con el grano de un trigo blando. Despete con alegría y vivamos como jugar. Hay una flor en la alegría que solo se corta cantando. Para que Dios nos haga el día suave y ameno como un don. Hay que verlo con alegría todo en el ánima del día. Es un pretexto a la canción, invitación a la alegría. Todo en el día es como un don, como el trigo de la alquería, hecho de aroma, de color, se extiende en tono de alma mía, la dulce claridad del día blanco de amor. Nada rompe esa alegría de afano o gris. Nombrado o no, hay en la flor de cada día como una esencia de armonía, un argumento de alegría y un tono amable de canción. Todo el ánima del día es una ronda ilusión. Muy bien. Bueno, amigos, ahora lo dejamos con la sección deporte, con Kraus y Roberto. Roberto, quisiera preguntarte sobre la selección nacional. ¿Qué parece que aparte que se lesionó Vidal, tema Enrique que está lesionado, tema Junior Fernández que se lesionó, y por Junior Herrera que va a ver al Mundial en la cárcel, cuál ponía en juicio que tuvo? ¿Qué te parece todo eso? Bueno, gracias, amigo. Les habla Roberto Olivares Cárdenas, transmitiendo del Hospital Salvador. Bueno, responde la pregunta por Roberto. ¿Cuál es la pregunta, Claudio? Ya la expliqué sobre la lesión de Vidal, la lesión de Enrique, la lesión de Junior Fernández, y ahora que Johnny Herrera acaba que tuviera el Mundial en la cárcel, pues para el juicio que tiene. Mira, el otro día vi CDF con Pablo Flan, análisis de fondo, y estuve resumiendo y analizando los tres partidos amistosos que jugamos para probar los tres bases del equipo que se jugaron justamente con los tres equipos que son más grandes, ya sea Inglaterra, Alemania y Brasil. ¿Qué pasó? Con Inglaterra hicimos una estrategia, con Brasil otra estrategia. Y bueno, lo que te puede decir que Marcelo Díaz es preferido para todos. ¿Y qué pasó con eso? Se puede instalar ahí, porque el Mago Valdivia no juega mucho. El Mago Valdivia está rotando y ni siquiera está rotando en Brasil. Descansa un día, juega el otro. Descansa una semana, juega la otra. Descansa otra semana, llega al mes, descansa un mes, juega el otro mes. Pero no está rotando en Brasil. Y lo otro que el Pepe Roja y Charles Arangui son otros preferidos de... Como que estamos poniendo el caso, la cola al güey. Los preferidos de San Paolo son todos chunchos. El Marcelo Díaz, el Pepe Roja y el Charles Arangui. Estaban en Copa Sudamericana, campeones. ¿O no, Clau? ¿Te acuerdas? Sí, pero eran chunchos, pero ya no. Pero de todas maneras ellos han hecho una buena campaña en su equipo, en Suiza, Marcelo Díaz, en Brasil, Aránguiz. Entonces lo merecen, se merecen estar en selección de titulares. Pero yo creo que son también ahora, yo creo que ahora que los resultados que tenemos en fútbol, tenemos en el Juventus, campeón de italiano, tenemos a Vidal e Isla, tenemos a Pellegrini, que está a punto de ser campeón de Inglaterra, tenemos a Sánchez en Barcelona, que dicen que mejor equipo que hubo, que ha habido. Quiero decir todos esos representantes que tenemos. Y, imagínate que trajimos a Esteban Paré para probarlo. Cómo estaba funcionando en México, se volvió a Colo Colo. Y metió a reforzarlo por Héctor Tapia. Y campeón y la de 30 estrellas. Y volvió a hacer lo que Colo Colo, que era el eterno campeón. Una consulta. Entre comillas, porque si la U pesca Berizzo, Berizzo se juega comprado ya, Juan. ¿Dónde está Berizzo? ¿Dónde se sabe todavía, po? No, Berizzo en este momento está negociando, hay varios interesados. Y de la otra situación que yo les quería recordar, el caso de Gary Medel, que Gary Medel en estos momentos va a quedar libre del club que está porque descendió, y dentro de la cláusula del contrato decía que si el club descendía, él quedaba libre de con su pase en la mano. Así que puede que se vaya a Valencia o a Sevilla. También hay un club turco interesado en Gary Medel. Entonces, ¿qué pasó? Wander está en la punta con Néstor Robles, quedó arriba, se la jugaron caro, tenemos un estadio bonito, precioso, en la Costanera Sur, con marcador impresionante. La moral está alta. Néstor Robles cumplió su prometido y lo cumplió. Como hicimos Villarroel como ayudante, y después la tragedia que tuvimos en Los Cerros, Wander se lo merecía. Oye, Roberto, pero Wander hace varios años que no está jugando a nada. Sí, estuvimos a punto de descender, pero nos escalamos y tomamos la tabla, pero medianía. No subimos ni bajamos, no estuvimos ni la punta ni la medianía, estuvimos al medio, ni abajo ni arriba. Roberto, un momento, no se puede comparar el, por supuesto, el Wander con el Colo-Colo, de la Chile, la Católica y el otro equipo, Unión Española, que tienen menos presupuesto. Obviamente ellos van a estar arriba peleando la punta, y Wander no puede hacer eso. Claro, porque el típico equipo chileno, ¿cómo saben que...? Por ejemplo, azul, blanco y negro, los cruzados, cambian un equipo, un jugador bueno, lo traen un doble bueno, más bueno todavía. ¿Qué va a hacer Wander? Venden un jugador bueno y traen un más, que ni siquiera nunca ha jugado ni a las cartas, ni al dominó, ni al callo. Pero lo bueno que tiene Wander es que tiene buena cantera y puede sacar siempre buenos jugadores. Ahora, la pregunta mía, que no iba para ti, pero va para ti. ¿Qué pasa con mi situación monárquica, PC, revolucionario, aristócrata, Inos, Domacedo o Paso Cousiño, con mi posible huida porque el negocio se pone bueno para mí, mi posible huida al sector de Reñaca? Pero tú lo dijiste, una contradicción, monarquía, revolucionaria, una contradicción, pues. ¿Pero tú a dónde quieres huir? ¿De dónde? ¿De tu pensión? ¿De dónde estás viviendo? De aquí hacia allá en giro recto, porque no hay curvas. Yeah. Bueno, las únicas curvas las ponen las mujeres. Yeah. Bueno, esa decisión que debes tomar tú serás lo que más te conviene. El miedo que tengo, que necesito que tú me digas la verdad, lo que sientes, no lo que piensas. Yeah. ¿Puedo quedar en la calle de aquí a unos 4 o 5 meses o quizás antes? Si abandona la pensión porque es protegida, pagada al Estado, la puedes perder. Para si no te conviene irte de allá, po. Es que lo que me molesta es que me agarren para el chuleteo con preguntándome por las direcciones exactas de mis compañeros de la radio. Eso no puede ser. Eso se confunde con inteligencia paramilitar y armada. Un programa aquí, Klaus, pidiendo, volviendo sobre la señora, a la señora Ingrid, a la Frau Erika. Hasta luego, todos muchachos. ¿Quién más quiere despedirse, Roberto? ¿Cómo es el Día de la Madre? Que un saludo a mi santa madre y que me espere con su papilla en la casa mañana. Me despido de la radio de Radio Diferencia, por las ondas radiales que salen a través de aquí dentro del Hospital Psiquiátrico de El Salvador, a través de la radio Valentín Letelier, a través de la radio Placeres. Le damos un saludo a todas las madres de Chile, del planeta, y que estén todos bien y que estemos todos bien en todo el mundo. Saludos. A todas las mamás, que tengan feliz Día de la Mamá, y principalmente mi mamá, que se llama Jimena, que lo pase súper bien Día de la Mamá. Ese ha sido nuestro día de trabajo acá en la radio, y espero que todos lo pasen muy bien. Y las que no tengan mamá, que tengan una amiga que le puedan decir mamá. Gracias. Amigos, yo también, Juan, que hace tiempo que no estoy los días sábados por razones personales, y ahora quiero aprovechar de mandar un saludo a todos los auditores que me escuchaban antes los días sábados, y también un saludo a mi madre que en paz descansa, y a todas las madres del mundo que sufren con este sistema capitalista que nos tiene oprimidos, y ellas siempre abnegadas luchando contra la miseria y cuidando a sus hijos. Así que a ella les mando un saludo cariñoso y un abrazo de parte de Radio Diferencia. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.